Bienvenidos a mi blog de cuentos, donde podrás encontrar la mejor selección de cuentos, tanto educativos como divertidos, para el deleite de niños y mayores. Brain stops thinking and you find a little bit.